Para charlar sobre esto estamos en contacto con Juana Antieco. Hola, Juana. Mari, ¿qué tal? ¿Cómo es fachando a ti, a todos los vecinos, los grandes amigos, compañeros, mis lamón que están ahí en la comarca, toda esa zona que está siendo afectada, devorada por los incendios que han sido premeditados, porque no hay otra explicación? Me quedé despierta hasta la madrugada viendo qué pasaba en Cholila, pero realmente la situación es extremadamente crítica, ¿no? Más teniendo en cuenta cuando hay abandono del Estado. En este momento, Nora, yo pienso, ¿no?, que el Estado debiera estar presente atendiendo esa urgencia y no dedicándole tiempo a ver cómo opera a través del director provincial, a través de la Dirección Provincial Indígena, para seguir avasallando los derechos de pueblos originarios, que es el tema por el cual me llamaste. Contanos, ¿ustedes están rechazando esa convocatoria? Bueno, la convocatoria que saca el gobierno de la provincia del Chubut, Ignacio Torre, responde directamente al avance que ha tenido hacia los derechos que tenemos como pueblos indígenas de acá. Se enmarca en las leyes que aprobaron, en la modificación del artículo 47, creo que es de la Comisión de Tierras, y lo están haciendo en forma premeditada, apurando los tiempos, porque a nosotros como CPI, fui electa no hace mucho, hace muy poquito, electa CPI de acá de la zona Costa Valle, donde no hay problemas territoriales, ¿no? Porque las comunidades son mayormente urbanas. Entonces, el principal problema está en la meseta, está en la cordillera, en la zona de la comarca, ¿no? El principal problema de territorio. Y a mí me da mucha bronca que este personaje, este traidor del pueblo, tenga mi mismo apellido, porque el apellido Antieco es sinónimo de lucha, el apellido Antieco es sinónimo de resistencia, el apellido Antieco es sinónimo de haber sobrevivido a la conquista del desierto, ¿no? Realmente no me gusta llamarlo por su apellido, porque entiendo que estoy traicionando mis valores, estoy traicionando a mis antepasados. Pero bueno, Matías Antieco de Nahualpan es un empleado político de Ignacio Torres. Entonces, va a ser lo que Ignacio Torres le diga. No va a estar nunca encuadrado dentro de lo que es el derecho indígena en sí. La Comisión de Tierras que anuncia con bombos y platillos, Ignacio Torres, con unas pautas publicitarias que son millonarias, que se podrían destinar tranquilamente a dotar a los brigadistas. Estaba viendo que ni siquiera tienen guantes para trabajar, ¿no? Él llama y dice públicamente que van a conformar la tan ansiada y esperada Comisión de Tierras para darle una respuesta a los pueblos originarios y vamos a trabajar directamente con las comunidades, lo cual es una mentira, como ocurrió cuando citó a gente que milita para el partido de él, ¿no? De Cusamen en Esquel. Entonces, esta vez no es diferente, no es diferente en el sentido de que como él modificó a gusto y paladar, porque tiene los 27 diputados que le van a levantar la mano, las leyes para favorecer al modelo extractivista, para favorecer a los empresarios, para favorecerse ellos, no más los políticos, porque también los políticos son los que aprovechan esa circunstancia que están en el poder y después terminan siendo también pequeños terratenientes. Entonces, lo que hace es modificar la Comisión de Tierra. La ley anterior fijaba que debían ser 5 los integrantes de la Comisión de Tierras, que iban a tener rangos de funcionario público, que iban a contar con todo lo que cuenta un funcionario público, desde sueldo, viático y demás, y que iban a tener autarquía para definir la cuestión territorial, ¿no? Sí. Y que iba a ser una sola persona por el gobierno de la provincia que iba a estar dentro de esa Comisión de Tierra. Claro, ¿cómo te va a nombrar a un mapuche y encima que tenga autarquía para definir sobre la cuestión territorial? Por eso reformaron. Entonces la dejan ahora a la comisión esta, y acá hay que tratar de que los hermanos en las comunidades, en los pueblos, en la ruralidad entiendan que el que vaya a integrar esa comisión lo va a hacer ad honorem, ¿no? Ni siquiera le van a dar para un pasaje. Pensando en la gente que pueda venir de la cordillera, se va a tener que costear sus pasajes. Capaz que por ahí le dan pasaje gratis, sí, pero se van a tener que costear la estadía acá para estar en Rawson. Y ni siquiera el hecho de integrar la comisión esta honorífica no te da poder para que vos puedas, dentro de esa comisión, ponele, mañana surge un conflicto que es muy conocido, que es de la abuela Isabel Catrimán de la Laguna La Larga, ¿no? Sí. Que ya Samamé ingresó a su territorio, alambró. Suponte que la comisión ella se tenga que despedir de esa situación, no lo va a poder hacer, ¿no? Porque van a estar todos, todos los que integren la comisión. Matías Antieco es el que va a decidir quién entra, quién está y quién no. ¿Te imaginas, Matías Antieco? A mí, por más que me propongan, me va a tachar con rojo, porque no le conviene que una persona como yo, que tiene años de militar la causa y que está al frente de muchas situaciones, integre la comisión de tierra. Tampoco lo voy a hacer, porque si hay algo que me caracteriza a mí, que jamás voy a traicionar mis ideales, jamás voy a traicionar los principios, jamás voy a traicionar el mandato que uno cumple por pertenecer a los pueblos originarios. Entonces siempre voy a estar en la vereda del frente. Entonces hay un apuro estrepitoso en conformar esa comisión de tierras. ¿Por qué? Porque detrás vienen los negocios. Porque convengamos que la ley que modificó Ignacio Torre, que reconocía a las comunidades indígenas dentro de la provincia y que las registraba, si una comunidad hoy se quiere registrar, tiene que contar con territorio propio y tiene que ser pacífica. Entonces, sabemos de antemano que las tierras indígenas, las tierras ancestrales sobre las que están nuestras comunidades indígenas, el gobierno las considera como parte del fisco. Entonces, no va a haber más comunidades con esas esos artículos que lo pusieron en la ley, que no es una cuestión menor. Es una cuestión que directamente daña y provoca un grave retroceso en lo que es materia de derechos conquistados por los pueblos indígenas, ¿no? Juana, nosotros insistimos, sí. No, esta modificatoria que vos mencionás, corregime, decime, aclarame, en principio estaba previsto que las propias comunidades eligieran a quienes representarían en la conformación a los integrantes de la Comisión de Tierras Indígenas. Y entiendo que esta modificación ahora permite que sea el director el que los ponga a dedo. Es así, ¿no? Sí. Quedó bajo la órbita de Matías Antieco la Comisión esta de Tierra. Entonces, si hubiera una verdadera intención de dialogar, de mejorar las cosas, lo que le cabe a Matías Santieco es habernos convocado a una reunión de los CPE y habernos puesto al tanto, decir, bueno, el gobierno va a empezar con este trabajo. Yo como director como ocupante del cargo de la Dirección de Pueblos Originarios de la provincia, les informo a ustedes, ¿no? Pero lo que hizo es, a través de su secretaria, enviarnos las notas y enviarnos todo el cronograma. Claro. Sabemos perfectamente, porque estuvimos reunidos los 8 CPI para acordar, ¿no? Yo les dije, yo del VAMO no puedo estar de acuerdo, no puedo participar en algo que es violatorio de la Constitución, porque nosotros estamos encarando una demanda por inconstitucionalidad de estas leyes. Uh-huh. Entonces no puedo estar en las dos veredas, no puedo. O sea, las comunidades tienen la libertad, si quieren de venir, pueden venir. Eso no se discute, ¿no? Pero mi postura como CPI no tiene nada que ver con esto, si represento o no a las comunidades. Yo represento a la parte del pueblo mapuche que siempre peleó por los derechos, que siempre peleó por el territorio, que nunca regaló el territorio, que sigue poniendo el cuerpo y sigue defendiendo el territorio ahora. Entonces no puedo estar del otro lado. Una pregunta de mi parte para tomar dimensión de esta estructura. Vos mencionabas un caso particular, pero generalmente cuando se viene cualquier megaproyecto o emprendimiento, por ejemplo, minero o de otras características, siempre se habló de la consulta previa informada. Si ahora, bajo esta órbita del pueblo mapuche, hay personas vinculadas al poder político, uno entiende que esta consulta previa va a ser contestada por funcionarios del propio gobierno, porque, digamos, aunque sea autoridad del pueblo mapuche, son parte del partido gobernante. Es como están de los dos lados del mostrador, ¿no? En realidad está viciada. Ya la ley está viciada. Es una ley que está viciada porque no hubo participación del pueblo mapuche, porque fue a posterior del desalojo de Pailaco en Carcoso Díaz, que ingresaron la ley, nos manda una diputada, Caminoa, por mensaje de WhatsApp que iban a tratar las leyes. Eso no es consultar. Eso no es la consulta libre, previa e informada que el gobierno tiene que hacernos, ¿no? Generar el espacio, generar los tiempos, generar los mecanismos, y la información tiene que ser clara. La tenemos que poder entender para sentirnos que nos están consultando, ¿no? Es, nada de esto ocurrió. Entonces, hoy por hoy Matías Santieco avanza porque su patrón le dice así, que tiene que avanzar, ¿no? Lo pusieron ahí, pobre de él, ¿no? Porque el día que salga de ese carguito, no sé si va a poder volver a entrar a Nahuelpan. No. Y eso debe ser muy triste. Entonces lo pusieron ahí para que él agilice toda la consulta. El gobierno le llama consulta esto, a ir a hacer una reunión y decir, no, ya tenemos todo armado como gobierno, la Comisión de Tierra, ¿cómo va a ser? ¿Quién lo va a elegir? Y no van a cobrar. Ni siquiera tenemos para darle los pasajes, porque ya lo tienen todo armado, ¿no? Uh-huh. Y por ahí la gente ve la publicidad, dice, ay, para conformar la Comisión de Tierra, qué lindo, porque piensa, ¿no?, en el territorio tantos años, en esa situación irregular del avance, de los patrones de estancia, de los alambrados, un montón de cosas, y le genera expectativa, ¿no? Pero uno que viene con tantos años de luchar, te imaginás que yo fui parte de la reforma de la Constitución del año 94. Este pibe Matías Antieco todavía ni nacía. Entonces le llevo unos cuantos pasos antes. Entonces también eso, la calidad de la información, cómo se la maneja, cómo se la distribuye, uh-huh, cómo llegás engañando al pueblo con algo que no va a pasar, porque, o sea, está conformada y los que conformen esa comisión se tendrán que hacer cargo de los desalojos que vienen encubiertos, porque nada bueno se trae cuando un gobierno apura algo para sacarlo de modo express, y nosotros lo sabemos con el tema de la zonificación minera. O sea, no viene nada bueno. En realidad lo que viene es, si uno analiza la cuestión política, la cuestión social y la cuestión territorial que vivimos hoy, uh-huh, se viene la entrega. Es así, no hay otra cosa. Se viene la entrega. Y los únicos que por ahí son la piedra en el zapato para que terminales de allanar el camino a las multinacionales, a los grandes grupos corporativos, es el pueblo mapuche. Entonces, esta es una forma de quitarlos del medio, de quitarles derecho a través de una norma que ya desde la presentación llegó viciada, porque ni siquiera pasó por las comisiones, porque como nosotros empezamos con el tema de la demanda, también es eso, que no pasó por las comisiones que tenía que pasar. En 14 días la aprobaron, entonces eso da la pauta de que acá Ignacio Torres se lleva puesto absolutamente todos los derechos. Y yo dije en algún momento, esto no lo vamos a ganar acá, porque sabemos lo viciada que está la justicia. Probablemente nos lleven décadas, pero lo vamos a ganar en algún momento. Mientras tanto, el tema es que ellos siguen avanzando. Uh-huh. Esa es la cuestión. Y frente a eso no le podemos poner freno cuando hay una justicia que es totalmente funcional al poder político. Mari, Lamien, acá yo y aclaro, ¿cómo andás? Quería Es un poco lo que venimos viendo, ¿no? Que desde el Estado siempre se pretende interpretar el territorio y alambrar el territorio o definir los espacios territoriales desde el mismo Estado, ¿no? Sin nunca bajar la participación y lo que hablamos de lo vinculante, ¿no? Que las comunidades tienen que tener poder de decisión y esta autarquía que les da los propios derechos de los pueblos indígenas, ¿no? La autonomía territorial, claro. Y la posibilidad, claro, de definir, de entender y de limitar el territorio dentro de la cosmovisión mapuche del territorio mismo, ¿no? Que siempre sabemos que cuando llegan estas comisiones creadas así desde el propio Estado para responder a sí mismos los derechos que no cumplen, termina que una comunidad viene y te dice, bueno, mi territorio ocupa todo esto, y el Estado te dice, ah, no, pero ahí, acá, el IAC dice que es hasta acá, y esto no, y esto tampoco, y esto no entra, y vuelve otra vez a vulnerar toda esa posibilidad de un reconocimiento real del territorio. Claro, nosotros creemos que eso no va a ocurrir, o sea, sabemos que no va a ocurrir, llevamos 5 siglos desde Foucault y sobreviviendo. Aparte de una cuestión que yo creo que en la medida que todos manejemos cuáles son los derechos que nos asisten, nos permite eso posicionarnos de modo diferente, nos permite ser criteriosos, nos permite tener claridad en las acciones y en el pensamiento y en las decisiones que se tomen, ¿no? El convenio es bien claro, el convenio 169 en materia de derechos de pueblos indígenas es bien claro cuando dice que los gobiernos tienen la obligación de consultar a los pueblos indígenas en todas políticas que afecten directamente su vida. Es claro, es súper claro. Pero que los gobiernos, porque están financiados por los grandes grupos corporativos, porque le deben platita a quienes le financiaron la campaña, entonces terminan siendo marionetas de esos grupos concentrados, ¿no? Uh-huh. Y si le piden modificar leyes, y tienen todo el equipo jurídico para armar leyes en 24 horas, porque esta no es una ley, convengamos, que no es una ley que la hizo Ignacio Torres, convengamos que es un equipo de juristas que entienden en la causa y que saben que la piedra en el zapato son los pueblos originarios. Uh-huh. Está claro, al menos yo, con los años de militancia que tengo, me permito hacer esa lectura política y concreta de la realidad y que nos afecta. Sí, claro, por ejemplo, ¿no? Tendríamos que ver cómo el gobierno y esta nueva comisión de tierras interpretaría el territorio de los Pichinian, donde quieren poner todos los emprendimientos de uranio, ¿verdad? ¿Qué territorio le serían capaces de reconocerles, ¿no? Si están todos estos intereses puestos ahí en este momento. La verdad que es compleja la situación. Compleja en el sentido cuando el Estado no garantiza los derechos colectivos, ¿no? Cuando fracciona, violenta esos derechos. Lo estamos viendo ahora nomás con los compañeros brigadistas. O sea, el desfinanciamiento, el estar en una situación de precariedad absoluta, tener que andar ellos pidiendo por favor que los vecinos de los pueblos colaboren con dinero para el combustible, para poder mover los vehículos. Realmente, si el pueblo de Chubut no despierta frente a esta avanzada, no despierta para defender entre todos los bienes comunes y se suma a la lucha histórica de los pueblos mapuche tehuelche acá en la provincia, la verdad que vamos perdidos y vamos perdidos mal, porque ahora no tenemos que perder de vista que la protección de los bosques no existe. La protección era efectiva mientras el bosque está. El bosque ya no está, ya se quemó. Entonces Adorni dijo bien clarito de la modificación en el uso de las tierras, ¿no? Uh-huh. O sea, ya lo dijo hace un año. Esto ya está planeado hace rato. Como pueblo, como comunicadores, como vecinos, como trabajadores, como estudiantes, como obreros, hoy por hoy no nos corresponde de defender esas tierras quemadas, esas tierras arrasadas, que no las extranjericen, que no las vendan, que no hagan emprendimientos inmobiliarios, obligar al gobierno que destine recursos para reforestar con plantas nativas todo lo que se perdió, porque si no pensamos en el mañana, ellos ya quemaron y ya están haciendo sus negocios. Uh-huh. Entonces nosotros como pueblo tenemos que buscar las alternativas para seguir protegiendo el territorio. Hay como una foto del presente, y aprovechando tu experiencia en términos de el desarrollo, el avance en los 70, en los 80 y sobre todo en los 90 de la legislación protectora de la naturaleza y de los pueblos originarios, particularmente en esta parte del territorio del pueblo mapuche, el convenio 169 de la OIT, el plasmado de muchos derechos en la normativa constitucional, en la legislación. Evidentemente estamos entrando en un proceso donde esas cuestiones al gran capital le está haciendo el problema, ¿no? Y estamos asistiendo a la caída de toda legislación protectora que se había ganado con luchas y durante mucho tiempo. Contanos un poquito de ese proceso, porque se llegó con mucha lucha a esta situación de plasmar en la legislación estas protecciones, y estamos viendo que en este momento y aceleradamente se está dando todo de baja, ¿no? Claro, la cuestión es también, vos podés tener un montón de leyes, vos podés sacar pero infinidad de leyes, ¿no? Pero si esas leyes, por parte de la justicia, que es quien determina cuando realmente es independiente de que las leyes se tienen que respetar, nosotros no andaríamos hoy peregrinando detrás de las defensas públicas para que declaren inconstitucional una ley que ni siquiera nos consultaron, ¿entendés? Claro. Por las múltiples fallas que tiene el sistema jurídico en sí, porque primero te dicen, no, pero no tenemos abogados con especialización en derecho indígena, la verdad que hacemos agua, la misma justicia te dice eso, la misma justicia no dota su sistema de que haya abogados con especialización en derecho indígena. Entonces, frente a la ley, siempre nosotros los pueblos indígenas vamos a estar en una condición de inferioridad, ¿no? Porque nunca vamos a tener el acceso completo a la justicia, un acceso que sea equitativo a la justicia. ¿Entendés? Eso es lo malo, eso es lo malo, ¿no? Porque las leyes están. El tema es que haya un sistema judicial que haga respetar y rajatabla las leyes. Y que hoy no está pasando, eso no está pasando. Cuando vos ves a Ignacio Torre sentado al lado del procurador general de la provincia, te está dando a las claras que no hay división de poderes, que acá somos todos parte del mismo grupo que estamos viendo cómo seguimos espoleando los territorios, los bienes comunes. Bueno, Juana, tenemos que entregar el programa, si no, seguiríamos charlando. Hay un montón de cosas más por conversar con vos. Te agradecemos esta comunicación y seguimos en contacto para ver cómo sigue la cosa. Dale, te reagradezco y te envío a tu sí. celular particular la nota que responde Matías Antieco, ¿no? Sí, que sí. Él dice que no se basa en las individualidades. La verdad que me da risa la respuesta, ¿no? Sí. Me da risa. Está a la altura del cargo que ocupa, de ser un peoncito de un patrón. Sí, y es lamentable. Tal cual. Es lamentable. Así que bueno, les mando un abrazo enorme. Estamos grande. Pidiendo nosotros porque llueva, pero se hace imposible pedir cuando detrás hay gente que está pensando en dónde más ir a prender fuego, ¿no? Uh-huh. Entonces por ahí entre vecinos, empezar a generar algún equipo de vigilancia, de un montón de cosas, pero sobre todo yo creo que tenemos que pensar hoy cómo resguardamos todas estas hectáreas, miles de hectáreas que han sido arrasadas por el fuego, porque no solo son los bosques, sino es toda la biodiversidad, todos los animales. Uh-huh. Nosotros pensábamos todo el lagüen, todas las plantas medicinales que desaparecieron, uh-huh. Que ya no están, que no vamos a tener acceso a la medicina nuestra, y eso es tremendamente crítico, terrible, doloroso para nosotros como mapuche. ¿Cuántos años, siglos cuidando esos territorios, cuidando esos espacios, cuidando esa fuerza, cuidando la medicina, siglos? El otro día me llegó un corto de una lahuentuchefe de acá. Y sí, yo ando con tantas cosas que no lo había pensado, pero sí, uh-huh, porque uno piensa en el bosque, pero no piensa en las otras cosas que contienen ese bosque, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, Kumene Huentu para todos, sobre todo para los que están ahí en primera línea, precarizados, dando su vida, poniendo su corazón, toda su fuerza para apagar los incendios. Y un abrazo grande a todos los pobladores, a todos los vecinos, los que han perdido sus casas. No hay que resignarse, tenemos que seguir luchando y le tenemos que dar una gran lección a este gobierno entreguista de que no está todo perdido. Tenemos que pensar colectivamente cómo vamos a proteger eso que arrasó el sistema capitalista, porque lo arrasó el sistema capitalista, a los bosques y a todo el todo como que quedó quemado. Realmente yo ni quiero mirar las imágenes porque me entristece. Así que les mando un abrazo enorme a todos. Muchas gracias por el espacio. Abrazo para vos, un abrazo, Juana Peucayal. Bueno, entonces ahí hablábamos con Juan Antieca, CPI de la zona de la costa. La próxima foto que me imagino es una repetición de la del año pasado, cuando también con esta excusa de la participación indígena se armó este circo y hubo dos convocatorias, dos encuentros de parte del gobierno provincial, que juntó a, no sé, serían 6, 8 comunidades que fueron engañadas. Sí, y algunas afines, ¿no? Algunas afines, pero sobre todo yo, de las que conozco, sí, o sea, más que afines, yo que conozco, no que fueron engañadas porque iban convocadas para obtener ese bendito título de propiedad comunitaria que tanto piden. Y después vino la foto y vino los buenos titular mapuche. Y el titular fue el gobierno provincial convoca, consulta. Claro. Todo esto articulado con muchas muchas comunidades de acá de la cordillera, uh-huh, y articulados por Jacqueline Caminoa, que hace un ratito la mencionaba. La conocemos de pueblo. Que la conocemos de acá y que ha sabido que arrancó construir. La Unión Cívica Radical. ¿Ahora dónde está? Me parece que sigue o en el PRO, ¿estará? Claro, o sea, los radicales fueron en el PRO. Pero digo, ella hizo toda su parte de su campaña, de su carrera política, sí, la hizo acá en pueblo como concejal, como presidenta del Consejo Deliberante, después actual de la legislatura, sí, pero lo hizo siempre en diálogo con las comunidades mapuche, o sea, trenzando, ganando la confianza de las comunidades mapuche de la zona, y obviamente ahora capitalizó todo eso. Y salió de todo. Sí, y capitalizó esa confianza ganada para convocarlas el año pasado, el anteaño, uh-huh, y suponemos que este año va a ser otro tanto, pero digo, hay que tener presente eso, ¿no?